fundamentalmente se referenciaban los medios de comunicación como una intervención polémica. Nosotros creemos que es peligrosa justamente porque va en contra de las políticas que históricamente se han dado de manera oficial en temas de salud pública. Y lo tenemos a Jonathan Confino en línea. Él es médico, también está especializado en salud pública, es docente universitario y fue justamente funcionario del Ministerio de Salud y conoce de estos temas. ¿Qué tal, Jonathan? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, ¿y tu impresión a propósito de lo que sucedió ayer en el Congreso? Mira, creo que tiene varias aristas, digamos. Por un lado, comparto lo que vos mencionabas sobre la preocupación, digamos. Me parece que hoy en día es muy riesgoso y peligroso poner en duda la efectividad del preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual, particularmente el HIV, digamos, donde está demostrado que digamos, ha tenido un rol fundamental en la prevención de las enfermedades y no es algo que hoy esté en duda, digamos, si sirve o no sirve para prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, por lo cual, dada la repercusión que tuvo esto, me parece muy peligroso, digamos, escuchar a un referente para algunos, digamos, y también alguien lo invitó a exponer en el Senado de la Nación, poner en duda el uso del preservativo. La verdad que es muy preocupante. Y yo creo, digamos, que el punto va un poco por ahí, digamos, porque creo que no tenemos nosotros que opinar sobre justamente sus opiniones personales sobre el aborto o sobre el sexo, sobre las cosas que él considere, pero sí me parece muy riesgoso, digamos, la desinformación y la puesta en duda de algunas cosas que la ciencia hoy no discute. Y por otro lado, tampoco daría la sensación de que es solamente una opinión personal de un médico, sino que se trata de un referente para un gran sector del gobierno, y vos lo mencionabas recién, la Fundación Conin y él en particular reciben subsidios tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Desarrollo Social, y se ha erigido, digamos, un referente para un gran sector de gobierno. Entonces tampoco es que es una persona que habla, digamos, y bueno, tendrá su opinión, sino que me parece que es muy representativa de lo que mucha gente en el gobierno piensa, motivo por el cual a través de subsidios lo ayudan a difundir este y otros mensajes en las actividades supuestamente sociales que realizan. Hubo distintos pronunciamientos oficiales, tanto de ONUCIDA, también de la Fundación Huésped, del sector privado también, de distintas fundaciones que se dedican justamente a la prevención del VIH, condenando los dichos de Albino. Ahora nos preguntábamos sobre la necesidad de justamente Albino de hacer esta locución, dando por tierra en lo que decías vos, en la efectividad del preservativo, porque está justamente en el tema central, que es la salud pública y la necesidad justamente de la educación sexual y de que el preservativo sea justamente condición necesaria para las relaciones sexuales y evitar este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ves desde el Ministerio de Salud? ¿Debería pronunciarse también en este sentido? Sí, yo creo que es indispensable que se pronuncie. Me parece que todos los actores que estamos trabajando en salud pública tenemos que dejarle claro a la gente la necesidad de utilizar el preservativo por su efectividad, porque es un buen método anticonceptivo, porque previene enfermedades de transmisión sexual y como te decía antes, en esto no hay dudas, digamos. Por eso no se trata de decir, bueno, es una opinión y uno está hablando sobre la opinión que otra persona puede tener respecto de algo y de temas tan sensibles como se está hablando de la legalización del aborto, sino que tiene que ver con poner en dudas cuestiones que la ciencia dejó atrás hace muchos años, digamos. Entonces, volver a hablar de la efectividad del preservativo para prevenir infecciones de transmisión sexual es muy retrógrado, digamos, atrasa muchísimo tiempo y va en línea también con otras opiniones que él tiene al respecto, como por ejemplo temas de lactancia materna, donde también la Organización Mundial de la Salud sugiere y promueve la lactancia materna pensando a la leche de la madre como el mejor alimento para los primeros 6 meses de vida del niño, algo que él también a pesar de dirigirse como un referente que combate la desnutrición infantil, está en contra de la lactancia materna también. Entonces, va un poco, es una matriz de pensamiento que, como te decía recién, digamos, es preocupante por la repercusión mediática que sus dichos tienen, y además es preocupante porque, como te decía, digamos, sectores del gobierno nacional, digamos, confían en él para promover distintas políticas. Entonces, no se trata de una persona que opina algo y es medio un outsider de la salud pública, sino que es un referente para un gran sector de este gobierno, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, Jonathan. La seguimos en la próxima conversación que tengamos aquí en el aire de Aijuna. Bueno, cómo no, nos vemos.